vetusto, general del vil Pentágono. En los tiempos de Reagan inventó el caos creativo, un juego bélico. Divide y vencerás con Photoshop. El caos creativo no es de amigos. La diferencia siempre está en primer lugar. Tu hermano pasa a ser el enemigo y se frota las manos el que se aprovechará. Y con embozados, fotos montadas, morteros, palos, gritos, disparos con fuego y sangre, todo mezclado con odio ciego y posverdades. Sabios y bestias en limusinas, presa inocencia de la mentira. Caos creativo, odio entre hermanos, sello indudable americano. Llora mi guitarra y viéndonos pelear. Es tiempo de caos, tiempo de unidad. Llora mi guitarra y como antes lloró cuando a los hermanos odiando se vio. Ría mi guitarra solo por reír. Es tiempo de caos, tiempo de reunir. Ría mi guitarra y como antes río cuando a los hermanos abrazados vio. Ya lo dijo el viejo Martín Fierro, que por sabio al diablo desenmascaró. Los hermanos sean unidos, ley de hierro. Los de afuera se los comerán, si no. Hoy quiero unir con mi canto a mis hermanos, gente linda, pobre gente sin maldad. Hoy mi patria es el otro, el soberano, y está en el otro mi felicidad. Ay, llora mi guitarra viéndonos pelear. Es tiempo de caos, tiempo de unidad. Llora mi guitarra como antes lloró cuando a los hermanos odiando se vio. Ría mi guitarra solo por reír. Es tiempo de caos, tiempo de reunir. Ría mi guitarra como antes río cuando a los hermanos abrazados vio. Ría mi guitarra. Caos, made in USA. Mira bien, Caperucita. Caos, made in USA. Porque ese lobo no es tu abuelita. Caos, made in USA. Revolución de colores. Caos, made in USA. Fiesta de los camaleones. Caos, made in USA. Muchas manos en el plato. Caos, made in USA. Y el pueblo que paga el pato. Caos, made in USA. Si lo difunde la CNN. Caos, made in USA. A nuestra América no le conviene. Caos, made in USA. En río revuelto pescan los malos. Caos, made in USA. Los inocentes son los pescados. Caos, made in USA. Dicen que es cosa de juventud. Caos, made in USA. Pero es más viejo que el mamut. Caos, made in USA. Revolución de colores. Caos, made in USA. Made in USA. Es de odio, no es de amores. Chaos, Made in USA. Mira bien, Caperucita. Chaos, Made in USA. Ese lobo no es tu abuelita. Chaos, Made in USA. Revolución de colores. Chaos, Made in USA. Fiesta de los camaleones. Chaos, Made in USA.